One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, donde la mejor música rock acompaña a lo mejor del noveno arte. Hoy tendremos una hora de programa de lo más variado, donde Gerardo Vilches nos descubrirá la editorial Fosfatina y alguna de sus obras. Álvaro Pons nos hablará de los cómics Josefina y las aventuras de Joselito. Y en el laboratorio, nuestro particular profesor intentará, una vez más, analizar un cómic con uno de sus inventos. En esta ocasión lo hará con Snoopy. Además, contaremos con la presencia de Ana Uncina, con la que hablaremos de su cómic de éxito, Croqueta y Empanadilla. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, empezamos. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor. Un inventor loco con un sueño, crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Si es que está claro que esto tiene que estar aquí, no puede ser que cada vez que haya quedado con alguien tengo que estar ordenando la estantería, pues es que no puede ser. ¡Llaman a la puerta otra vez! ¡Sí, quién es! Profesor, soy yo, Hugo, del programa de radio. ¡Ah, Hugo! ¿Pero cuánto tiempo? ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, profesor. Uy, ¿qué le ha pasado en la pierna? Nada, ha tenido un percance con una mutación que estaba creando, pero no, el cliente no ha aceptado el presupuesto. Está la cosa muy mala, ya sabes. ¿Y qué? ¿Tiene ya preparado una nueva máquina que intente no destrozar mi cómic? Ya. Me has dicho que has traído a... Aquí me aparece Peanuts, pero es Snoopy, ¿verdad? Sí, ya que el otro día estuvimos hablando de Garfield y comentaron por las redes sociales que por qué no un perro, pues dijo, bueno, pues vamos a traer a Snoopy. Los perros, esta es la cadena de los de, que se entiende en la humanidad, el perro, gato, ratón, siempre esos personajes dan mucho juego. Bueno, pues, como sabes, aquí, como tú me pides para Rock and Comic, yo fabrico máquinas, invento máquinas, procuro traerte siempre la última tecnología, technology, me he vuelto a superar, querido Hugo. Otra máquina analizadora de cómics, ¿eh? Aquí la tengo, mira, abro este armario, ¿eh? Como puedes, fíjate, esta máquina no es tan pequeña, observa, y esta máquina, ¿no te parece fantástica? Me refiero, robusta parece. Es robusta, es buena, la he tenido que construir y añadirle unos ciertos tornillos, ¿eh? Cuidado, no pises las baldosas, ¿eh? No pises las baldosas blancas. Esta vez son las blancas, ¿vive? No pisa esta las vez blancas. Son las blancas. Ese es porque las frego por colores según los días. Es, cosas de villanos. Bien, te voy a contar. La he traído, la he comprado en esta fábrica, en el Lidl. Es una máquina robusta donde se introduce por arriba a modo de planchadora industrial el material, el cómic, en este caso, que vamos a analizar, y después abajo saldrá sobre tela escrito, cosido, los resultados, ¿eh? Pero esto es un poco raro, en el supermercado del Lidl ha comprado la máquina. Ya, tuve que comprarlo el primero de mes porque solo habían dos y habíamos tres villanos en cola y tuvimos que engañar a uno. Por suerte, esta vez he traído un cómic de la biblioteca y así no destrozará uno de los míos personales. Pero confíe, ya sabe, como en las películas los malos siempre ganan. Bueno, ven, a ver, pásame el cómic, vamos a introducirlo aquí, a ver. perfecto. Este tiene el formato, podrían caber dos. ¿No tendrás otro para analizar dos a la vez? No, no, mejor de uno en uno, que así nos aseguramos. Ya, ya, de acuerdo. Pues pongámoslo en marcha, pues. Vamos a poner primero por el medio del cómic, por donde está el grapado. Y bien, pues vamos a esperar que se caliente la máquina. Bien, parece que van saliendo los resultados. A ver qué dice la máquina. A ver, has visto qué bien que ha acabado, que tiene la tipografía textil. Ha avanzado mucho. Bien, pues aquí lo que me dice es que la serie Peanuts, que me encanta a mí en inglés, porque Peanuts son cacahuetes, pero Nuts son nueces. Entonces la combinación en inglés de las palabras con Nuts es distintos frutos secos. Los ingleses son muy curiosos. De acuerdo, pues en Peanuts había un perro gigante mestizo que vive con Martin Green. No, no, profesor. El textil es muy bonito, pero no es correcto. O sea, el perro, la serie sí, se llama Peanuts, pero no, el perro es un beagle y es pequeñito, vamos, orejón, es Snoopy, que todo el mundo lo conocemos. Y su dueño también es muy conocido, es Charlie Brown. ¿Charlie Brown? Charlie Brown. Ah, vale, pues qué curioso que la máquina ha cambiado el color. Supongo que tendrá que ponerle quizá hilo NRGB o CMYK, no lo sé. Bueno, es un pequeño fallo tampoco. Bien, aquí sí, mira, sigue ahora saca un pequeño hilo y pone que debutó este cómic en febrero de 1972. No, es más antiguo, profesor. Este cómic tiene ya, vamos, muchísimos años. Y bueno, debutó el 4 de octubre de 1950. Fíjese si tiene ya tiempo el cómic. Rayos, pues, aquí sí que se ha ido 22 años. Bueno, 22. Sí, no es setentero, es más bien de los años 50. De acuerdo, bueno, sigamos a ver qué más datos saca la máquina. Yo creo que en el Lidl voy a dejar de comprar estas cosas, porque me compré también una estantería para los vasos y ya se desmontó y solo me queda uno. Bueno, a ver, más datos. Aquí dice que cuenta las aventuras de unos niños imaginarios que inventa el perro y donde se inspiró Mafalda. No, profesor, a ver. Mafalda es un gran cómic. Desde luego el perro es muy imaginativo, pero no. La historia es de Charlie Brown, que es el protagonista, y todos sus amigos. Y entre ellos está pues su perro, Snoopy, que desde luego es muy imaginativo. De hecho, es como, digamos, la parte imaginativa de la historia y del humor absurdo está siempre enfocada en Snoopy, mientras que Charlie Brown es otro, y sus amigos son otros tipos de historia. Es más, Snoopy llega, por ejemplo, a convertirse en un as de la aviación de la Primera Guerra Mundial, escritor o músico, pero desde luego Charlie Brown es real, no es imaginativo. ¡Rayos! Pues entonces la máquina debe estar mal ensamblada. Espera un momento que voy a... Así, un poco más. Ahora, creo que un ajuste más. Espera un momento, querido Hugo. Detrás de la mesa, por favor. Sí, me alejo un poco, que no me fío yo mucho de usted. Ahí está, no sé por qué tanta desconfianza. Bien, vale, ya está, vale. Pues yo creo que ahora sí que está ajustada. Bueno, no he guardado el ticket del Lidl. Bueno, a ver, parece que ahora el tejido ha cambiado de color, el hilo es de color verde. Aquí lo que dice, más datos sobre el Snoopy, dice que duerme en un cajero junto con su amigo Seattle, con quien habla de los movimientos sociales. No, profesor, eso no sé de dónde ha salido eso. Parece más bien alguna historia introspectiva de género social, pero no, desde luego no. Snoopy duerme en la caseta del perro, pero la curiosidad es que duerme encima de la caseta, porque es claustrofóbico, y lo suele hacer junto a su amigo, que es un pajarito, se llama Bustock, con quien tiene largas conversaciones, pero desde luego en un cajero no. Perro, es una casa, es verdad, estoy mirando el cómic ahora, pero creía que era un perro gigante porque la casa era grande. Bien, quizá debería leerlos antes de analizar, ¿verdad? Sí, sería una buena opción, quizá. Bueno, pero para eso estamos aquí, para zanjar los datos. Yo me fío completamente de mi tecnología. vamos a ver, porque hay un dato más. Fíjate, sale un dato en azul. Espera un momento. Vale, ahora esta zapata... Ahora, es que temblaba. ¿Sabe cuando las lavadoras se quieren escapar de la garrería? Pues esto le está pasando a esta máquina. Sí, veo que empieza a moverse mucho. Estoy ajustando las patas. Además, los mutantes... No son mutantes, perdón. Los mejorados están empezando a reagruparse por el techo. ¿Ve usted esas cosas verdes que gotean? Sí, sí, ya veo. ¿Y eso tiene tres ojos? Es que no son cosas, es que son, queridos hijos. ¡Hola! Desde luego voy con vosotros. Un momento. Bueno, profesor, yo creo que si tiene usted una reunión familiar, a mí no hace falta que me invite, ¿eh? No... Aún no es hora de cenar, espera un momento. Ahí que viene un dato más, dice que se convirtió, Snoopy se convirtió en los 70 en un icono hippie, que dejó la frase "te lo juro" por Snoopy para asegurar que el material era bueno. Mire, profesor, desde luego esto no tiene nada que ver con, mire, se lo juro por Snoopy, la braga de Mafalda que ha salido antes, Mafalda, ya le digo yo que no, que no está funcionando muy bien la máquina hoy. Siempre ocurre igual, y eso que me llamas con cierto tiempo de antelación, pero no sé qué ha podido pasar, Lidl es de plena confianza. Bueno, pues yo no quisiera ser descortés, Harry, querido Hugo, disfruto mucho de su programa, pero es que mis pequeños mejorados están empezando a reunirse cerca de... Sí, sí, profesor, yo creo que me voy yendo porque veo ahí cosas vapeantes y supurosas. ¿Ya has caído bien? Sí, bueno, pero es que me da un poco de repelús esta cosa babosa que tiene a su alrededor. ¿No quiere jugar al Twister con nosotros? No, les dejo que disfruten en familia, que siempre es más bonito. Próxima vez probamos con otro cómic. De hecho, quédeselo, se lo puede leer. Gracias, gracias, querido Hugo. Bueno, pues hasta luego, que están muy nerviosos mis queridos creaciones. Venga, mejorados, vamos, vamos, que va a venir Hydra, vamos, vamos, adiós, querido Hugo. Adiós, adiós. Venga, ponte bonito, peínate, peínate. We'll be right back.

El día a día de una pareja no son los grandes, buenos o malos momentos, sino esos pequeños instantes que ocurren cada día y que, aunque parecen no tener importancia, resultan ser la base de una relación. Anoncina nos cuenta esos momentos de una pareja muy especial, Croqueta y Empanadilla, de los cuales acaba de aparecer su segundo número. Bienvenido, Ana. Hola, muchas gracias. La primera pregunta casi obligatoria es, ¿cómo surgió Croqueta y Empanadilla? Pues surgió de un viaje que hice con mi pareja hace un par de años, que nos fuimos a Berlín, que fue un desastre y fue el, bueno, impulsó la primera viñeta de Croqueta y Empanadilla, que va súper viaje a Berlín. Y bueno, mi novio me dijo que estaba empanada y yo le, pues, no sé, le contesté que si yo era una empanada, él era una croqueta. Nos hizo mucha gracia y a raíz de, ya te digo, del viaje ese tan catastrófico, pues empecé a hacer como nuestras historias con estos personajes. Como cuentas, muchas de las historias de Croqueta y Empanadilla está basado en vuestra relación. ¿Cuánto hay de historia real y cuánto hay de ficción? Pues de historia real hay pues casi un 90%. Normalmente me suelo fijar sobre todo en nosotros, ¿no? En cómo va, es que de cualquier tontería, ¿no? De no sé, paseando por la calle o comiendo o no sé, cualquier cosa cotidiana que nos pueda pasar es lo que me da la idea y de ilustrarlo. Lo único que no es cierto, como mucha gente me lo pregunta, son las mascotas. Eso sí que no es real. Es un proyecto futuro. ¿Y no te sientes un poco a veces expuesta de contar estas cosas a todo el mundo? Bueno, como son cosas tan, no sé, muy muy cotidianas, muy, no hay nada, pues no sé, demasiado íntimo, diría yo. No hay nada tampoco sexual. No me da vergüenza. De hecho, sí que últimamente he pensado en meter algo más íntimo y al final acabo rechazando la idea, pero no porque me dé vergüenza, sino porque creo que si creo que tienen para ella funciona o le gusta a la gente es porque no son historias demasiado personales, aunque realmente sí lo son, pero que todo el mundo puede sentirse identificado, todo el mundo suele vivir esas experiencias. Y si es algo quizás demasiado personal mío, demasiado íntimo, igual la gente no lo llega a entender, ¿no? Uh-huh. Luego, en otras entrevistas comentabas que saliste como una seta en el mundo del cómic, así de repente. Uh-huh. Tu medio nativo es Internet y has interrumpido con mucha fuerza en el mercado. ¿Cómo crees que está influenciando los webcomics o la gente que está saliendo de Internet en el mercado del cómic? Bueno, yo es que el webcomic lo empecé a hacer después de ya haber, bueno, de haber sabido que Croqueta y Empanadilla iba a ser publicado, pero yo creo que ahora es importantísimo y es una forma de que te puedan conocer ya no solo la gente que pueda conocer tu trabajo, sino ya profesionales, ¿no? Que están en el mundo y que puedan ver tu trabajo e interesarse por él. Y bueno, yo realmente me encanta, pues sigo muchísima gente que hace webcomic o fanzines. De hecho, es una de las cosas que más compro, porque no sé, descubrir gente nueva y que le gusta este mundo y que yo podría haber empezado así, pues no es mi caso, pero no sé, me gusta mucho pues encontrar gente en este mundo que realmente tiene un montón de talento. El pasado día 29, hace pocos días, salió a la venta el segundo número de Croqueta y Empanadilla. ¿Qué vamos a encontrar en este número que sea distinto del primero que ya hemos leído? Pues, bueno, en realidad sigue un poquito la línea del primer número. Son historias autobiográficas, son gags, historias cortitas y sigue la línea. Diferencia, pues, que es a todo color. Es más gráficamente que narrativamente. Narrativamente sigue la misma línea, gráficamente ya pues es a todo color, que el primer número era bicolor. Y bueno, yo creo que yo me noto que he evolucionado mucho del primero al segundo en cuanto a la narrativa, la forma de dibujar. Bueno, supongo que es normal, ¿no? El primero siempre es el primer trabajo. Entonces yo noto mejoría. Espero que la gente también lo note. Y En el primer tomo fue todo un éxito, reedición tras reedición, ganaste el premio del público en el Salón del Cómic de Barcelona. ¿Esperáis un éxito similar para este segundo número? Pues, hombre, yo supongo que sí, yo lo espero y la editorial también, pero bueno, es que yo creo que también para ella ha sido como todo muy raro, ¿no? No esperaba ni yo ni la editorial. Porque, bueno, la editorial, aunque lleva muchísimos años, es una editorial muy conocida, pues, no sé, yo, como ya que tú has dicho antes, yo era como una seta, ¿no? En realidad nadie me conocía. De hecho, yo me animaron un poco a moverte un poco más por las redes sociales, a verte un blog y tal, porque, claro, si sacamos un cómic, pues la gente, pues, no sé, querrá saber de ti, querrá saber sobre tu trabajo y yo en ese sentido no estaba muy activa. Y bueno, pues ojalá que pues eso que vaya también como el primero, que realmente esta semana estuve en la Feria del Libro de Madrid, que hemos presentado allí el libro que salió el viernes, y fue genial, no puedo quejarme para nada. Cuando la gente se acerca y habla con ellos de Croquet de Playa, ¿qué te dicen? ¿Se sienten identificados con las historias? ¿Qué es lo que más les gusta? Sí, normalmente me suelen decir eso, que se sienten muy identificados, que parece que les espíe. A veces, lo que me resulta muy curioso es que muchas veces, pues, yo tenía muy claro que Croqueta era un chico y Empanadilla es una chica, ¿no? Pero mucha gente, bueno, o que simplemente por su personalidad es alguien siente más Croqueta o alguien siente más Empanadilla, pero incluso que parejas del mismo sexo, ¿no? Me han dicho que les gusta porque en ningún momento se deja claro que él es el chico y ella es la chica. Entonces me resulta muy curioso, ¿no? Es como, vaya, increíble que haya podido conseguir eso sin ni siquiera quererlo. Pero, no sé, supongo que es eso, ¿no? El que todo el mundo se pueda sentir identificado con unos personajes tan, tan raros, ¿no? Que son como dos alimentos. Luego el cómic también se ha publicado en Francia. ¿Sabes cómo está yendo la cosa por allí? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Sí que he hablado un par de... Bueno, la última vez que hablé con el editor francés fue en el Salón del Cómic de Barcelona, que bajó y bueno, fue cuando me trajo el ejemplar para que lo viese, que claro, es otro mundo. No tiene nada que ver la edición española con la edición francesa. No quiero decir ni que una sea mejor ni que una peor. Supongo que va dirigido a público diferente. Pero claro, allí pues el libro es más grande, es tapa dura. Y bueno, pues nada, me dijo que estaba muy contento con la obra y que a ver qué tal iba. Que la obra había salido junto con una colección que habían hecho también, que salía Moderna de Pueblo y Agustina Guerrero, de Diario Una Volátil. Uh-huh. Y nada, y que querían ver a ver qué tal funcionaba. Nada, parecía bastante optimista, ya veremos. ¿Sabes si publicarán también este segundo número? Pues me dijo que sí, pero bueno, eso tiene que verlo él, ¿no? Me dijo que hombre, que esperaríamos un poco porque, claro, por lo menos hasta el año que viene, porque en Francia acaba de salir en el mes de abril, el primer libro. Pero sí, a ver qué tal y si se llega a publicar el segundo, claro. Si el éxito continúa, ¿tendremos Croqueta y Empanadilla para mucho tiempo? Pues, a ver, a mí ahora me gustaría tomarme un parón de Croqueta y Empanadilla porque ha sido un año intensivo de Croqueta y Empanadilla. Entre el primer número, luego salió el especial de Navidad y ha salido el segundo. Aunque he tenido otros proyectos, siempre he estado Croqueta y Empanadilla. Y desde verano tengo un proyecto que lo tengo aparcado porque no he tenido tiempo para retomarlo con guionista y ahora me gustaría ponerme con ello. Bueno, estoy con ello, de hecho. Entonces me gustaría, pues, un pequeño paréntesis de Croqueta y Empanadilla y luego, pues, si la gente le sigue interesando, porque es que me siguen saliendo muchas ideas. De hecho, cada día me sale alguna idea, tengo que apuntarla en la libreta. Pues sí, supongo que más adelante, si la gente lo sigue queriendo, habrá otro Croqueta y Empanadilla. Justo te iba a preguntar ahora que bueno, aparte de que me imagino estarás inmersa en la promoción de este segundo número, que si tenías en mente o ya en marcha algún proyecto nuevo. Pues sí, este que te comento de es una novela gráfica, y estoy con guionista, que bueno, yo, este proyecto en realidad se fue una idea original mía y yo quería ponerme con ella. Lo que pasa es que, claro, yo también estoy acostumbrada a hacer historias cortas, ¿no? Que tengan un principio y un fin, y claro, soy una persona también muy inmediata, que necesito ver la obra enseguida, y soy muy impaciente. Entonces, claro, con este proyecto me costaba mucho verlo, todo el proceso que lleva, pues del story, el guión, bueno, toda la organización que lleva detrás. Entonces, al final, pues decía poderme poner con un guionista, que creo que me va a ser más fácil. Y bueno, llegó este, y luego otro proyecto que ha salido por ahí con muchos autores, que a ver si después de verano sale a la luz. Bueno. Será como una especie como de cómic, pero bueno, muchos autores, como una especie de fanzine o... Uh-huh. Bueno, tampoco quiero adelantar mucho. Quedamos con la incógnita de a ver qué será. Ya para despedir la entrevista, y como hacemos en cada programa, me gustaría que eligieras una canción y explicaras el porqué de dicha elección. Sí, como ahora dentro de poco sale la serie de True Detective, que me gustó un montón la primera temporada y tengo ganas ya de la segunda, pues quería poner la canción de la cabecera, que es Far From Any Road, de Hans and Family. Habrá que ver, a ver cómo lo hace Colin Farrell, que nos quitan a los protagonistas. Sí, sí, porque pusieron el nivel muy alto, aire. Tengo un poco de miedo, ¿eh? Sí, sí, está todo muy en el aire, el listón está muy alto. Sí, exacto. Pues muchas gracias, Ana. Nos despedimos con esta canción de True Detective. Mucha suerte con Croquete Empanadilla, el segundo número, que seguro que lo tendrás. Y nos quedamos pendientes de ver estos nuevos proyectos, cuando van a salir. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. My fingers ran with blood. In the hushing dusk under a swollen silver moon, I came walking with the wind to watch the escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Esta sintonía da pie a la sección más friki del programa, la friki canción. Se trata de una canción con relación directa con el mundo de los cómics. En esta ocasión tenemos una pieza que habla del Hombre de Acero, más concretamente de los calcetines de Superman. Sin más demora, os dejo con Superman Socks de Nice Peter. My lady, I swear we weren't making out. She was just lying on top of me. All of a sudden, two dudes showed up out of nowhere. They started making street music about me. What could I do about these two? I strapped on my blue. Superman socks, flying high in my Superman socks, blue socks on my deuce feet. I caught up with them later. I tried to explain myself. I told them I'm a filmmaker too. I told them this just isn't cool. We started to argue. Tell that something was wrong. That's when I noticed the other dude with the curly hair in the background, and the camera that was still turned on. Yeah, I got upset. Yeah, I made a threat. Yeah, I showed them my blue socks and noose. I got the socks and noose. Come on, flying high in my Superman socks. Where I put my socks, bitch. Flying high in my Superman socks. We go bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, bounce, jiggle, bounce. Cuando uno piensa en una editorial de cómics, normalmente nos viene a la mente las grandes editoriales que publican la gran mayoría de la producción. Pero además de estas, hay muchísimas pequeñas o muy pequeñas editoriales que con un mayor esfuerzo y casi sin respaldo, excepto la de su propia afición por el medio, sacan adelante cómics de pequeñas tiradas pero de gran calidad. Hoy Gerardo Vilches nos va a hablar de una de estas editoriales, Fosfatina. Bienvenido, Gerardo. Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Qué nos puedes contar de la editorial Fosfatina? Bueno, pues como has dicho tú, es una editorial pequeña que está afincada en Vigo. Es una pequeña editorial que empieza a funcionar en 2014 y que su responsable es Rubén Romero. Y bueno, como otras, como por ejemplo Ediciones Valientes, de la que hemos hablado aquí alguna vez, edita sobre todo fanzines, aunque también, bueno, tiene, si nos metemos en su página web, vemos que tienen también pegatinas, serigrafías, incluso muñecos. O sea, que tienen una idea como muy amplia de lo que es el cómic y casi se podría decir que se dedica más bien a lo gráfico, ¿no? En un sentido más amplio. Como siempre, llama la atención que ese tipo de editorial a lo mejor la gente no la conoce porque, claro, no suele llegar mucho tampoco a las tiendas. Exacto, claro. Es una editorial pequeña que de momento está albergando autores que se están empezando a dar a conocer en un ámbito local. Tú sabes que Galicia siempre ha sido una comunidad autónoma donde el cómic ha estado muy presente, ha habido siempre mucho movimiento de autoedición y de fanzines, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues todo el colectivo de Polaquia, que movían David Rubín, Quique Benlloc, toda esta gente, pues de alguna manera tiene aquí su evolución natural, ¿no? Pero son cómics que tienen autores como, por ejemplo, Andrés Magán, Begoña García Alén, Roberta Vázquez, o sea, son todos autores muy jóvenes y que hacen un cómic de vanguardia, incluso a veces cómics abstractos directamente, ¿no? Cómics que no son narrativos. Y dentro de estas líneas de publicación, ¿alguna de estas cosas a destacar especialmente? Sí, bueno, antes sí que me gustaría decir algunas cosas interesantes a nivel general, y es que las ediciones son muy cuidadas. Pasa como con Ediciones Valientes, ¿no? No son ediciones, no son fanzines que son cuatro folios grapados, impresos de cualquier manera, o sea, son feos muy, muy cuidados. De hecho, bueno, ahora mismo tengo yo aquí en las manos algunos. Tapa cuidada, buena impresión, buen papel. Y luego también otra cosa interesante de esta editorial es que está funcionando, no en tiendas, como decías tú antes, sino por dos canales. Por uno, venta online, ¿no?, en su web. Y por otro, en este circuito de pequeñas propuestas de festivales independientes, alternativos, como puede ser el Gutterfest, o el Graf, o el Tenderete, donde están yendo realmente a todas. O sea, les puedes ver en ferias de toda España, donde llevan su material y lo venden directamente a los lectores que les pueda interesar. Y eso está muy bien, es muy interesante porque además refleja que más allá de las propuestas artísticas que son arriesgadas y alternativas, también proponen un modelo diferente de distribución. Hay que decir que además de la evolución que ha tenido el fanzine o la autopublicación gracias a internet, también lo que es la imprenta digital ha ayudado mucho a esto, que es lo que dices, la gran calidad que ahora pueden tener este tipo de publicaciones también, pues, ha abaratado mucho los costes de impresión. Claro, ha abaratado los costes y sobre todo ha permitido hacer tiradas de cómics que antes no, una editorial no se puede plantear, lo hemos hablado alguna vez, ¿verdad?, en otros momentos, que esto que tú comentas respecto a la imprenta permite que en un momento dado un pequeño sello pueda decir, bueno, pues voy a tirar 300 ejemplares de este TVO. Yo sé que es un TVO minoritario, de un autor que a lo mejor todavía no es muy conocido, y quiero que poco a poco vaya teniendo repercusión. Pues me hago 300 copias o 500 copias y lo voy moviendo por todos los festivales a los que acuda en España. Y por ir concretando un poco más en las últimas novedades, por ejemplo, podemos comentar una colección que acaban de iniciar que se llama Fosfatina 2000, que son unos TVOs impresos en un formato un poco más grande que un comic book, en un papel, digamos, como de periódico, impresos en risografía, que es una técnica casi artesanal de impresión en cuatro tintas. Bueno, pueden ser más, pero en este caso los dos cómics con los que han empezado la colección son en cuatro tintas. Y cada uno de ellos es una historia cerrada, ¿no?, autoconclusiva, con un solo autor. Los primeros han sido Extrasolar, de Roberto Massó, y el Matatenias, de Pepa Prieto Puy. Y se han anunciado ya varios títulos más que van a ir saliendo poco a poco, de, pues igual, autores como, por ejemplo, que recuerde ahora, Ana Galván, que es una autora muy interesante y que sigue un poco la línea de cómic de vanguardia de la editorial. ¿Y qué destacarías de este, para el que no conozca este tipo de cómic o de esta línea, cómo podríamos explicarle qué tipo de cómic se va a encontrar si se quiere acercar a él? Bueno, pues son cómics donde lo gráfico tiene muchísima importancia. En todo el cómic, obviamente, el gráfico es fundamental, pero aquí se busca más la experimentación o el desarrollo de una cierta línea, ¿no?, estilística, más allá de la historia que se está contando, aunque hay de todo también, porque luego, por ejemplo, otra de las últimas novedades es un cómic de Roberta Vázquez que se llama Havarti Party, Y que no tienen mucho que ver con estos otros, ¿no?, de los que hablamos, que, como te decía, hay incluso ejemplos de cómic abstracto. Haverty Party es un cómic que está protagonizado por un grupo de colegas, entre los que hay pues desde un conejo antropomórfico a una especie de vaso de cóctel con gafas de sol, o sea, pero va un poco en la línea de los cómics de Simon Hanselman, ¿no?, de Hechizo Total. Y son aventuras de... Bueno, pues de este grupo de amigos que básicamente lo que hacen es drogarse y desfasar. O sea, hay de todo dentro de la editorial, aunque sí que se apueste más, creo yo, por esta línea que te decía de experimentación gráfica. Y además, como decías, que sorprende, ¿no? Cuando, a lo mejor cuando entras, que tienen también, como decías, por ejemplo, los stickers, ¿no?, que me ha llamado mucho la atención, sí, que hacía ya mucho tiempo que no veía, o que también tienen, pues esto, ¿no?, muñecos, lo que decías, ¿no?, que se amplía... Uh-huh. Este tipo de editoriales tienen, bueno, la ventaja, o es el que buscan ir más allá del simple hacer una editorial de cómics. Exacto, claro, es lo que te decía. Entienden lo gráfico, por llamarlo de alguna manera, de un modo más amplio. Y además eso tiene que ver con el hecho de que muchos de los autores que publican en este sello o en otros no se consideran a sí mismos estrictamente dibujantes de cómics, sino, bueno, artistas. Más multidisciplinares. Entonces es gente que lo lleva haciendo siempre, ¿no? Que de repente un día les apetece hacerse una serigrafía, una edición limitada de una lámina serigrafiada, y se la hacen, o se hacen unas pegatinas, como decías tú. Y es que además es un material que yo he comprobado de primera mano que en las ferias pequeñas de autoedición tipo Graf funciona muy bien, porque, bueno, como es un sitio al que va gente interesada en el diseño, en la ilustración y demás, no solo estrictamente en el cómic, tiene buena salida. Entonces yo creo que tiene que ver un poco también con eso, ¿no? Es un material que ellos mismos venden directamente y les sale muy a cuenta hacerlo. Por cierto, para la gente que a lo mejor no pueda acudir a estas ferias, vamos a decir la página web de la editorial, que es fosfatina.tictile.com. Que desde allí pueden directamente comprar cualquiera de los números. Sí, eso es, ahí tienen todo el catálogo. Hay que decir que son, como, bueno, lo he dicho antes, ¿no?, que son tiradas pequeñas, hay de todo, hay algunos títulos que tienen algunos ejemplares más, otros menos, pero sí que es cierto que es un material que va a tener una vida corta relativamente, ¿no?, que no se va a poder encontrar, no es como un libro de Astiberri, por ejemplo, ¿no?, que cuando se agote se va a reeditar. Pues muchas gracias, Gerardo, por esta recomendación. Animamos, como siempre, a la gente que se acerque a estos cómics, que no son los que son las habituales y vais a encontrar una librería, pero que seguro que descubrir cosas que no esperabais y que pueden gustar mucho. Desde luego, sí. O sea, son propuestas interesantísimas que merece la pena dar a conocer. Y yo creo que, de hecho, está sucediendo. Cada vez hay más gente interesada en este tipo de cómic. Pues muchas gracias, Gerardo, y un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta, Hugo. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros durante esta hora de buena música y mejores cómics. Os invito a que visitéis nuestra web, donde encontraréis todos los programas para descargar, así como reseñas y muchas más cosas. www.rockandcomics.es. También podéis seguirnos a través de Twitter y Facebook. Hasta I'm back up here.